En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Como es natural, el suministro de la materia prima para la formación de estrellas tiene un carácter finito y con el paso del tiempo llegará a acabarse finalmente. De modo que ya no podrán formarse nuevas estrellas y la galaxia entera comenzará a perder su luz, del mismo modo que la pierde todo aquello que es superficial. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. Sumado a la pérdida de la luz, la expansión cosmológica apartará a las galaxias a una distancia mucho mayor a la de hoy en día, de forma tal que éstas aparecerán como solo una pequeña fracción del brillo actual y en forma mucho más pequeña. Es decir, en todo el universo, la desaparición de las estrellas será el proceso que sigue. Hold on to what you think is true. That's about the best thing man can do. Hold on to what you believe is right. Gonna comfort you even in your darkest night. I know times get hard, but I about the best thing a man can do. Hold on tight, what you believe is right. Then your darkness will be your guiding light. When friends have turned to strangers, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. La mayoría de las estrellas muertas se convertirán en agujeros negros que de vez en cuando colisionarán y se juntarán, especialmente cerca del centro de la galaxia. Precisamente donde la densidad de estrellas es más alta. Leo le recomienda a Edgardo no quedarse parado justo en ese lugar, como un tonto bajo la lluvia. Like a star that can't wait for night. llegan los ojos, puede llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. A través de la señal de 98.1 FM La Nueva en Formosa también sale nuestro mensaje al confín del universo. La fusión de apagado de estrellas irá creando gradualmente agujeros negros supermasivos en los que caerá una gran cantidad de materia, la cual irradiará energía fuera de la galaxia en forma de ondas gravitatorias. Ondas que están lejos de sonar como los acordes del blues de la mujer perdida. Jane es una banda alemana de rock progresivo, representativa del crowd rock de los años de oro en la década de los 70, y que la gente agrupa con Eloy y Birth Control, compartiendo la misma expresión. Jane presentado por Melody Store, la puerta a otra dimensión en el universo de la música. La irradiación de ondas gravitatorias provocará la reducción de la gravedad total de la galaxia y provocará que las estrellas muertas y los agujeros negros más pequeños que se encuentren cerca de la periferia se aparten y se pierdan en el espacio intergaláctico. Cosa que puede suceder, por ejemplo, temprano en la mañana. Thank you. unidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Para el caso de nuestro Sol, dado que está demasiado cerca del centro de nuestra galaxia, es probable que no se extravíe navegando en el cosmos, siendo predecible que permanezca con la forma de una enana blanca hasta colisionar con un agujero negro que lo acechará como lo suele hacer un cuervo. Forevermore. Donde no llegan los ojos, puede llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Nuestro saludo y reconocimiento a todos aquellos que nos siguen a través de 89.7 FM de Rock en la medianoche Mar Platense y también a través de la red satelital de Farco. Suceda lo que suceda con nuestro Sol y otras estrellas, la actividad remanente será de naturaleza puramente gravitatoria, es decir, una lenta acumulación de agujeros negros que resultará en un espacio oscuro y frío, como el final de una batalla. Al expansionarse el universo, bajará la radiación térmica primordial. Al cabo de un trillón de años, esta radiación tal vez se habrá enfriado por debajo de la pequeñísima temperatura de los agujeros negros formados a partir de estrellas consumidas. Luca considera que de este modo pasaría un verano que lo reconfortaría metafísicamente. Que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Con una temperatura de una 10 millonésima de grado por debajo del cero absoluto, ya existirá un nuevo tipo de actividad que iluminará la oscuridad. La causa de estos rejuvenecimientos es el proceso de Hawking, algo que parece tan milagroso como lo ha acontecido en el monte Getsemaní. Giuda, che lo tradiva, disse. Son forse io,